calle y evitan la tentación. Ella me dice si cuelgan la guitarra, yo me busco un costeño que tenga un guitarrón. Porque yo no la tocaba. Ya se enojó mi mujer. ¿Qué te pasa? Porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava. Porque yo no la tocaba. ¿Y por qué ya no la toca, mi hermano? Es que se hizo una bola. Se puso muy gorda, caballero, ¿qué? No. Una abuela de años. Caballero. ¡Venancio! Mi guitarrita que siempre ha sido buena, cuando ando por la calle sí la hago sonar. Pero en la casa no me gusta sonarla, porque de cuando viene otro muchacho a chillar. Ella me dice, préstame tu guitarra pa' tocarte un bambuco, tocarte una huevila. Y no la presto porque ella me la quiebra y tengo que tocarle bien, quedó la golondrina. Ya se enojó mi mujer. ¿Por qué? Porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava. Porque yo no la tocaba. Ya se enojó mi mujer. Porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava. Porque tú no la tocabas. Y en Ciudad Acuña, un gran amigo, Pepito, tú puedes, tú sabes que sí puedes. Ya se enojó mi mujer, porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava, porque tú no la tocabas. Ya se enojó mi mujer, porque colgué la guitarra. Ayer se acostó muy brava, porque yo no la toca. A tu fiesta y pues a Dan Ibarra dar las gracias a todos los que nos escucharon. Claro que sí, Adán, te queremos mucho, te admiramos hoy y siempre, hermano. Muchas gracias, Venancio. Cuántas cosas, ¿eh? Hace mucho que no nos veíamos, hermano. Hace tiempo atrás. Y no venir a compartir un micrófono. Oye, ¿te acuerdas cuando las grandes anécdotas así de Matamoros, Tamaulipas? Siguen siendo grandes hasta la fecha porque el Renacimiento nació grande. Nació grande y sigue siendo el grande para que le llamen el gigante. Gracias por invitarme a cantar con ustedes. Espero volverles la copa muy pronto. Te admiramos y te respetamos, Adán. Muchas gracias. Buena onda. Hoy y siempre.